Estos son los titulares del martes 9 de abril. Palestinos regresan a sus hogares destruidos en Han Yunis tras la salida de tropas israelíes. Rusia acusa a Ucrania de ataque con drones a la central nuclear de Zaporilla y el primer ministro de Japón se reunirá con el presidente de Estados Unidos. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Los palestinos en el sur de la Franja de Gaza huyeron cuando el ejército de Israel comenzó a bombardear sus barrios. Ahora se han enterado de que las tropas han abandonado la ciudad de Han Yunis. Muchas personas regresaron el lunes para descubrir que los lugares que habitaban quedaron irreconocibles. El domingo, comandantes israelíes dijeron que habían concluido su misión en la ciudad. Declararon que sus tropas se recuperarán y se prepararán para operaciones futuras. Yoav Galant, ministro de Defensa, dijo que esto incluye la misión en Rafah, lugar donde se refugian cerca de 1,5 millones de personas. La partida de las tropas motivó a algunos residentes a volver para encontrar que sus casas habían sido destruidas. Una mujer dijo, «Este dolor no se puede describir con palabras. Nuestros recuerdos, sueños, infancia y familia han desaparecido». Los negociadores estadounidenses esperan conseguir un cese al fuego y la liberación de los rehenes en manos de Hamás. John Kirby, asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, confirmó que Bill Burns, director de la CIA, viajó a El Cairo para participar en las conversaciones. Sin embargo, trascendió que un miembro de Hamás dijo que todavía no había progresos. Rusia ha culpado a Ucrania por 2 días consecutivos de ataques con drones a la central nuclear de Zaporilla, ubicada en el sur del territorio ucraniano. Kiev niega la acusación y afirma que fue Rusia que controla las instalaciones. El lunes, Rusia informó a través de la cuenta oficial de la central nuclear en una red social que un dron ucraniano derribado sobre las instalaciones había caído en el techo del reactor número 6. Un día antes, la agencia nuclear estatal rusa, Rosatom, había comunicado que los ataques con drones alcanzaron la cúpula de dicho reactor y otras partes del complejo. Según los informes, los ataques no han causado daños graves a las instalaciones y los niveles de radiación en la central y en sus alrededores no han cambiado. Sin embargo, 3 personas resultaron heridas, según Rosatom. El mismo lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo en un comunicado que con el apoyo del bloque occidental, Ucrania se ha embarcado en un camino de terrorismo nuclear. La dependencia destacó que Rusia tiene la intención de identificar y procesar a los responsables de los ataques a instalaciones nucleares. Por su parte, el Centro contra la Desinformación, órgano adscrito al gobierno ucraniano, acusó a Rusia de atacar la planta de Zaporilla con drones para fingir que su seguridad está amenazada por Ucrania. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, llegó a Estados Unidos para celebrar una reunión cumbre con el presidente Joe Biden. Ambos esperan fortalecer la alianza de defensa. Antes de partir de Tokio el lunes, el mandatario japonés señaló que la importancia de la alianza bilateral está aumentando en momentos en los que el panorama internacional es cada vez más difícil. Kishida declaró, «Me gustaría confirmar que Japón y Estados Unidos son socios globales y que somos líderes a la hora de abordar diversos problemas a los que se enfrenta la comunidad internacional. También quisiera ratificar que las relaciones entre nuestros países son aún más sólidas. Creo que esta visita será una oportunidad muy importante para transmitirlo al mundo». En su reunión con Biden se prevé que Kishida busque vínculos más estrechos en defensa. Esto incluye medidas tales como mejorar la cooperación entre las fuerzas de autodefensa de Japón y las fuerzas estadounidenses apostadas en el territorio nipón. El primer ministro japonés tiene previsto asistir a una cumbre trilateral con Biden y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. Kishida también tiene previsto dar un discurso en una sesión conjunta del Congreso estadounidense. Tiene planeado hacer hincapié en que Tokio está preparado para compartir con Washington la responsabilidad de proteger el orden mundial basado en la libertad y la democracia. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un vuelo especial de la aerolínea estatal de Myanmar ha utilizado un aeropuerto fronterizo en el oeste de Tailandia. Medios tailandeses señalan que el avión fue enviado para evacuar a funcionarios del gobierno de Myanmar que estaban siendo atacados por las fuerzas de una minoría étnica. El vuelo llegó el domingo a un aeropuerto en Mesot y partió el mismo día. El Ministerio de Exteriores de Tailandia dijo que el ejército de Myanmar solicitó, a través de canales diplomáticos, permiso para aterrizar y trasladar de vuelta a civiles, no soldados. El grupo étnico armado Unión Nacional Karen ha intensificado su ofensiva en el estado de Karen, sureste de Myanmar y frontera con Tailandia. Esta agrupación dio a conocer que el viernes ocupó una instalación militar y aceptó la rendición de más de 600 personas, soldados en su mayoría. La organización de un puente aéreo por parte de la Junta Militar es considerada una señal de que está perdiendo terreno cerca de la frontera. La aparente evacuación se da después de ataques con drones perpetrados por fuerzas pro-democracia contra un cuartel general militar y una base aérea en la capital de Naypyidaw el jueves. Las fuerzas de minorías étnicas ya han tomado el control de áreas cercanas a la frontera con Bangladesh en el estado occidental de Rakhine y de una ciudad fronteriza cerca de China en el estado norteño de Kachin. La automotriz japonesa Toyota dio a conocer que asumirá una mayor responsabilidad en el desarrollo de vehículos de Daihatsu en el extranjero, tras un escándalo de pruebas de seguridad en esta subsidiaria. El lunes, Daihatsu celebró una conferencia de prensa para anunciar el plan de estructuración que afecta a los negocios de automóviles compactos de las empresas. Desaparecerá la compañía de autos compactos del mercado emergente, una organización dentro del grupo Toyota que había hecho de puente entre los dos fabricantes de automóviles y era responsable de la planificación de productos de autos pequeños. El desarrollo y producción de vehículos estaba a cargo principalmente de Daihatsu. Según el anuncio, esta organización desaparecerá el 1 de mayo. A partir de entonces, Toyota asumirá gran parte de la responsabilidad de los negocios en el extranjero, desde el desarrollo hasta la obtención de certificados oficiales. La empresa matriz comisionará a Daihatsu el desarrollo de vehículos. El escándalo salió a la luz el año pasado e involucró pruebas falsificadas para obtener certificaciones oficiales de seguridad de vehículos. Un comité de investigación independiente determinó que Daihatsu estaba bajo presión para desarrollar vehículos en plazos cortos. Esto ocurrió después de que la filial expandiera sus operaciones al integrarse a proyectos de Toyota en el extranjero. Según una encuesta de opinión mensual de la NHK, la tasa de aprobación del gabinete del primer ministro japonés Kishida Fumio cayó del 25 al 23%, mientras que el índice de rechazo aumentó del 57 al 58%. La NHK realizó la encuesta por teléfono el del viernes al domingo pasados. Más de 1.200 personas respondieron. Entre los que respaldan al gabinete, el 46% dijo que le parece mejor que las posibles alternativas. El 28% manifestó que está formado por partidos políticos que apoya y el 13% expresó confianza en el primer ministro Kishida. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.